Bueno, pues hoy en el sermón os tengo que dar una noticia que me enteré el viernes, y es que me llamaron del obispado, el vicario general, para comunicarme que el obispo pues me cambiaba de parroquia. Yo no sabía nada, me cogió totalmente desprevenida esta noticia. Y os la he dicho en cuanto me he enterado, el primer domingo. La verdad es que cuando a mí me lo dijeron, yo nada sospechaba, pues la obediencia es lo que ha de regir en ese momento, no el corazón ni ninguna otra consideración, sino solamente pues la obediencia. La obediencia me trajo aquí, yo estaba muy feliz en mi anterior parroquia, aunque hubiera tenido que estar toda la vida. Y sin embargo, cuando el obispo me llamó a su despacho y me dijo, tienes que ir a Zulema, pues tampoco lo dudé. Al momento le dije que no había ningún problema, como es lógico, y que cuando quería que fuera. Y eso que en ese momento para mí Zulema pues era unas casitas al lado de la carretera, camino de mi parroquia. Pero no sabía más, no sabía nada más acerca de esta parroquia que ha sido mi vida durante todos estos 7 años. Que sepáis que yo no lo he pedido, ni lo he deseado, que hubiera estado aquí toda la vida hasta el fin de mis días, pues muy feliz. Pero la obediencia, por mi parte, pues es lo que debe primar. No puedo entrar en consideraciones humanas, no puedo entrar en consideraciones de decir me apetece, me gusta, no me gusta. Incluso aunque creyera que donde voy a ir pues voy a hacer menos bien apostólico o más o lo que sea, no debo entrar en ninguna consideración. Incluso aunque supiera que el lugar donde voy voy a estar peor, pues no puedo empezar a ponderar, porque entonces ya pues no sería dejarlo todo en manos de Dios. En este caso además os digo que no sé dónde voy, porque el obispo tiene pensadas 2 opciones y depende de un asunto el que vaya a un lado o vaya a otro. También deciros que, bueno, que fue la voluntad de Dios la que alguien allá arriba dijo, irá a este sitio. Pero lo que no pensábamos es que cuando él lo dijo, también dijo, por tanto tiempo. Y ahora mismo alguien allá arriba pues dice, va a ir a tal sitio. Y también él sabe por cuánto tiempo. El párroco que viene es muy conocido mío, muy bueno, buenísimo, ¿eh? Tiene cerca de 60 años y no os voy a decir el nombre porque en su parroquia todavía no lo saben. Y desde la invención del teléfono, esto es muy peligroso siempre decirlo. Aunque incluso antes de la invención del teléfono, la velocidad de los rumores era algo digno de admiración. Entonces nunca hay que fiarse. Ya quedé con él en que no lo diríamos hasta que él lo comunicara a su parroquia. Pero es un sacerdote muy bueno, óptimo. Óptimo, el que yo hubiera elegido, si me hubieran dado a elegir. Si a mí me hubieran dado a elegir, hubiera dicho este. Y yo siempre prefiero que vengan curas peores para dejar buen recuerdo y decir, don José Antonio, siempre que me iba de vacaciones decía, a ver, ¿y no hay algo un poco peor? Este tartamudea un poco, pues este vamos a ponerlo, pero no me han consultado. Y no podré decir aquello de otro vendrá, qué bueno me hará. Este realmente es muy bueno, muy bueno. De verdad lo digo, ¿eh? Si no, me hubiera callado. Pero la toma de posesión del nuevo párroco será el 25 de este mes, 25 de septiembre. Y bueno, deciros que realmente, aunque todo esté centrado, por supuesto, en Cristo y en Dios, pero mi estancia aquí ha sido de lo más gratificante, ¿eh? Es verdad que lo importante es Dios esté donde uno esté, pero sin ninguna duda estaban los planes de Dios en mi persona, o sea, los planes que Dios tenía acerca de mí, estaba el que yo iba a estar aquí. Eso sin ninguna duda. Podía yo no conocer el lugar, no haber estado, no saber nada, y sin embargo Dios, que todo lo sabía, en los planes sí que estaba. Y por muchas razones, no una ni dos, sino podríamos hacer una larguísima lista de razones. Entonces, por mi parte, yo le estoy verdaderamente muy agradecido a Dios por eso. También lo estoy a muchísimos feligreses que han colaborado en tantísimas cosas. La lista sería tan grande de personas que han dedicado, no exagero, cientos de horas, pero probablemente algunos miles, pero cientos y cientos de horas de trabajos de todo tipo. No solamente catequesis, no solamente dar charlas matrimoniales, sino personas que han dedicado esfuerzo a el mantenimiento de todo esto, que es mucho más que estas cuatro paredes, y que no sabéis la cantidad de trabajos que hay continuamente. Bombillas, electricidad, fontanería, limpieza. Es mucho más que cuatro paredes. Realmente solo cuando uno está en el puesto que yo estoy, sabe la cantidad de llamadas que hay que hacer cada semana para decirle, por favor, ¿puedes darle la charla a esta persona que va a bautizar a su hijo y que no pudo venir en el último momento? ¿Puedes arreglar este grifo que gotea? ¿Podéis encargaros de esto, del otro? Y muchas cosas que funcionan solas, pero muchísimas que no sabéis, pues eso, lo grato pues que es hacer cosas que nadie ve, hacer cosas que nadie te las va a agradecer. Pienso en muchas señoras aquí, pues que por ejemplo se dedican a limpiar la iglesia, por amor a Dios, por amor a Dios. Aunque después una señora tenga otra señora que le limpia en su casa. Pero viene aquí y dice, pero yo la de Dios la hago yo. Los catequistas, los grupos de apostolado, tantas y tantas cosas. En ese aspecto mi agradecimiento es inmenso. Lo han hecho por Dios, es verdad, pero yo fui la voz que les dijo, ¿puedes hacer esto por Dios? Lo han hecho por Él, pero yo fui en ese sentido la voz que les invitó. Estoy realmente agradecido a todos, a todos. No puedo decir entre los que estáis aquí que haya cosas, en fin, negativas. Además, ya después de tantos años, paso mi mirada por los bancos y a todos os conozco uno a uno. Os conozco uno a uno porque mientras daba los sermones siempre me fijaba y decía, mira, este momento ha puesto cara de que no le convencía. En este momento os ha sonreído, esto le ha gustado, esto no le ha gustado, y de verdad os conozco, conversaciones, etcétera. Entonces, ciertamente para mí, pues es un poco triste todo ese conocimiento que no se adquiere ni en una hora, ni en 10, ni en 50, ni en 100, que de pronto pues quedará en el vacío. Pero la voluntad de Dios es siempre mejor. Los planes de Dios son siempre mejores que nuestros planes. Y en ese sentido nos tenemos que dejar llevar por sus planes. Y bueno, en estos 7 años he visto crecer a monaguillos que eran así, varios, y ahora son más altos que yo, varios. He visto días de un calor que el sudor me iba desde la frente hasta el tobillo, resbalando sin obstáculo alguno, hasta nevadas verdaderamente maravillosas y que teníamos más de un palmo de nieve alrededor de la iglesia y podíamos jugar después a tirarnos bolas. Hemos tenido de todo en todos estos años. Aquel dálmata que entró de pronto y se empezó a pasear por la iglesia hasta que fue directamente hasta aquí, hasta una persona perturbada, no sé si os acordáis, que de pronto se puso a hablar en mitad de un sermón, después me llamó 2 días después su padre para pedirme perdón. Hemos tenido de todo, absolutamente de todo. Buenas cosas, prácticamente todo. Eso es lo maravilloso de una parroquia, que es una acumulación de buenas cosas, de buena voluntad, de gente que quiere hacer cosas por el prójimo y por Dios. En ese sentido, pues todos nos hemos beneficiado a todos. Y eso es para que todos nos lo agradezcamos a todos. Yo me acordaré donde esté el primer banco lleno de monaguillos, vestiditos de rojo con su roquete blanco. Y hemos tenido desmayos, ahora me acuerdo la cantidad de desmayos que hemos tenido. Normalmente, viejecitas, pues que les daba una lipotimia. Hasta un infarto hemos tenido una vez. La verdad es que 7 años dan para mucho. Yo llevo mi pequeño diario de anécdotas, cosas curiosas, y os aseguro que es muy, muy interesante. Además, lo leo y lo revivo todo. Cosas que se me habían olvidado completamente, completamente. Cuando llegué aquí, todavía tenía pelo por aquí, no mucho, y pesaba 10 kilos menos. Desde entonces he perdido también una pieza dental. Hasta las gafas, si os acordáis, eran aquellas gafas antiguas, con moldura, que otro cura me dijo, tienes un muro delante de la cara. Y fue una persona de la parroquia la que me dijo, padre, yo le pago unas gafas nuevas porque yo me dedico a este negocio. Y efectivamente, tengo estas, aunque muy gruesas, pero parece que no llevo. O sea, han sido muchas, muchas, muchas cosas. Y, en fin, de todo lo estoy muy agradecido al Señor. Yo estoy agradecido a todos y todos debemos estar agradecidos a todos porque aunque me marche, esto es auténticamente pues una familia, auténticamente una familia en la que todo el mundo busca el bien de los demás. Nada más. Yo, por otro lado, seguiré manteniendo mi mismo móvil, o sea que el que quiera hablar conmigo podrá hacerlo. Y en la web que pone fuera, sermonario.com, los sermones seguirán apareciendo, esté en la iglesia en la que esté. O sea que escucharme, me podréis seguir escuchando. Que el Señor Dios Todopoderoso pues siga edificando este edificio espiritual para su mayor gloria. Seguirán pasando sacerdotes, yo soy uno más, a lo mejor habrá cientos en los siglos futuros. Y yo solamente soy un eslabón más dentro de un tiempo. Ya ninguno de los que estáis aquí quedaréis. Y todas las caras serán nuevas. Seguirán pasando generaciones y generaciones. Y probablemente verían todo esto y sería irreconocible. Todo habría mejorado mucho más. Somos una parte de esa cadena. Y también, este es el último pensamiento, lo que leí en un pensador, que fue muy profundo, no sé si era un físico, el que lo escribió. Nosotros vamos haciendo las cosas y pensamos que las vamos a seguir haciendo indefinidamente. Las cosas que hacemos mucho nos da la sensación de que son casi infinitas y no somos conscientes de que el número está contado. El número es un número finito y que cada vez que hacemos algo es una menos. Y esto nos tiene que llevar a disfrutar de todo lo que nos cause gozo en el orden de Dios con la máxima intensidad, porque todo, hasta lo que hacemos cientos de veces cada día, todo está ya medido y pesado y con un número. Así que gozad de las cosas buenas del Señor y sabed que estamos aquí de paso y algún día nos encontraremos, algún día, como en esas fotos de familia, en el cielo diremos, nosotros éramos de Zulema, en la tierra, vamos a reunirnos todos juntos y nos hará mucha ilusión. En el cielo no se destruirán los lazos que se crearon en la tierra. Que el Señor Todopoderoso os siga ayudando en los próximos años, párrocos que puedan venir.